Basusie, e mama modi moyo. Basusie, e mama modi moyo. Ona yo, e mama modi moyo. Siniwa, e mama modi moyo. C'est l'enfer, e mama modi moyo. Uta okenae, e mama na kameruneo. Camerún.